Clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Estamos con una edición más hoy, 18 de septiembre de 2019. Bueno, realmente no solo Quito. El país amanece como... con algunos temas de polémica, de conversación, de reflexión, diría yo. El uno, respecto a esta ley que no pasó ayer en la Asamblea, ¿no? Es decir, se negó realmente el aborto en casos de violación, en fin, de enfermedades terminales y más. Por otro lado, sí se aprobó el uso del cannabis como una medicación, ¿no?, con algo que puede servir realmente terapéuticamente en nuestro cuerpo. Estos temas son tan, digo yo, tan controversiales. De lado y lado hay muy buenos argumentos, sin embargo, pues yo creo que la reflexión debe seguir, la conversación debe seguir y hacerlo con altura. Hacerlos con argumentos, tratar de informarnos más, tratar de educarnos más. Que estos temas realmente sean temas de familia, que podamos hablar con nuestros padres, nuestros hijos, nietos, tíos, en fin, nuestros adolescentes. Yo creo que son temas que hay que charlarlos sin tapujos, ¿no?, sin mitos, sin historias, hablarlos con altura, hablarlos con sinceridad, pero por supuesto también con la claridad que corresponde. Bien, el día de hoy, como cada miércoles, empezamos nuestra jornada Hablemos de Ecología, este programa conducido por Cristian Isa. Quiero igualmente mandar un saludo especialísimo a nuestro querido Axel Mora, que pues está acompañándonos y nos va a acompañar estos días en reemplazo de Laura Ríos, nuestra compañera que está haciendo una cobertura fuera de Quito. Entonces, Alex, un abrazo, gracias siempre tu colaboración, tu buena disposición. Y no más palabras, nosotros les dejamos entonces con Hablando de Ecología. Gracias a Diego Salazar, gracias a Vicente Moya. Y pues vamos nosotros a empezar el día de hoy con música. Señoras, señores, buenos días, gracias a su sintonía. Magnificent. A perfect rendition. Ladies and gentlemen, there you see the greatest tea room orchestra in the world. It's my pleasure to introduce now, in their first live appearance for goodness knows how long in front of an audience, the Beatles. It's now on! Despega tu mente. Despega tu mente. Despega tu mente. Despega en su mente. Despega tu mente. Escúchanos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Despega tu mente. Todo lo que

eléctrica compañía. No es mía. Una vejez sin temores y una vida reposada en tanas muy agitada y una cama tan inmensa, un montón de diarios apilados y una flor cuidando mi pasado. Tuyo sobre todo, cuando ya me empiece a quedar sola. Apilados, una flor cuidando mi pasado y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me aplauden y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedar solo. El fantasma tuyo, sobre todo, cuando ya me empiece a quedar solo. Con más de la Rayuela, gracias Vicente Moya. Bueno, amigas, amigos, tenemos una exposición Anidar. Esta exposición Anidar, pues, viene desde la UNICEF, Tincuy, Arte Educarte, el Ministerio de Educación, el Gobierno Nacional y, por supuesto, está dedicado fundamentalmente para los niños. Entonces, queremos poner en consideración de ustedes, es un boletín que nos acaba de llegar y lo agradecemos, por supuesto, del 28 de septiembre al 10 de noviembre de 2019, habrán talleres de arte para las escuelas, previa una reservación al teléfono 02-452-4893, con una duración de una hora, mínimo 15 niños, máximo 25, en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Todos estos talleres, amigas, amigos, son gratuitos. Entonces, los chicos podrán también recibir una visita guiada, gratuita, por la exposición Anidar, luego de cada taller. Es importante decir, amigas, amigos, que por medio de la huella, la luz, la exploración, los recorridos y la intuición, se va a crear recorridos tridimensionales. El taller consiste entonces en despertar nuestra intuición y sentidos dentro del imaginario, construyendo espacios sensoriales donde podremos despertar en nuestros sentidos, nuestra sensibilidad. El objetivo del taller es despertar la creatividad, lo habíamos dicho, la sensibilidad por medio del arte y el juego para fortalecer entonces la convivencia, el trabajo de comunidad, el respeto, la empatía y de esta manera entonces conocer mejor las necesidades de los estudiantes. Uno de los derechos, amigas, amigos, de los niños, de las niñas, es el derecho de tener a una identidad. Entonces, este taller se propone como un espacio de encuentro, de reconocimiento entre la familia. Es importante y enriquecedor que las y los niños sepan la vida de sus papás y mamás y también así conocer que sus hijos, los que han vivido, pues poder hablar de anécdotas, de historias, de cuentos, de sueños, de ideas, de pensamientos, de gustos, la verdad, así poder identificarnos con las, otros miembros de las familias. Conjuntamente entonces se creará un tejido en el cual se quede plasmado las historias de vida individuales de cada miembro de las familias. Entonces, amigas, amigos, la invitación queda hecha, la exposición Anidar, desde y con el apoyo de UNICEF, Tincuy, Arte Educarte, Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional. Por otro lado, quiero recordarles que desde el 26 de septiembre hasta el 28 del mismo mes, en Guaranda se realiza el segundo simposio Neurociencias Proyección Ecuador. Esto, lo decíamos, es en Guaranda, organiza la Fundación Parkinson Ecuador, donde se tratarán temas desde neuroendocrinología, neurometabolismo, neurotraumatología, neurohabilitación, neurooncología, enfermedades neurodegenerativas, neuromodulación, neuroeconomía y neuroingeniería. Si usted está interesado, está interesada, pues usted puede comunicarse, amigas, amigos, con la Fundación Parkinson, cuyo número telefónico es 2-436-905. 2-436-935. Bueno, estamos en ese momento esperándole a la arquitecta Natalie Herrera, con quien queremos, ella nos había confirmado su presencia esta mañana acá en el programa, con quien vamos a conversar, o queremos conversar en todo caso, sobre el proyecto WASI, que es un proyecto donde pues el compromiso con la vida de los ecosistemas, ecosistemas terrestres, acción por el agua, salud, bienestar, por otro lado la recuperación de centrales hidroeléctricas, conservación de flora, de fauna y la recuperación de archivos en desuso, de activos en desuso, pues igualmente que la reutilización de material reciclado, es parte de este proyecto WASI y se lo ha concluido en la primera fase. Bueno, entendemos que de un momento a otro ya esté con nosotros para poder dar paso a esta entrevista. Nos vamos a la música, son las 10 de la mañana con 20 minutos. ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa de jardín y primavera? ¿Dónde podré evocarte si no en tu risa de jardín y primavera? Auténtica locura que acaricia mi voluntad. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos de puñal y cementera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos de puñal y cementera?

cara es la trampera donde tu corazón oculta sus maldades con toda simpatía, pero tu alma es fría, no tiene corazón. Cual un pequeño frasco de estrato que perfuma, tiene con tu estatura una similitud. Pero también recuerda que un frasco en miniatura trae mortal veneno, así como eres tú. ¿Quién sabe en qué momento el gran creador te hizo? ¿Quién sabe qué pensaba al darte corazón? Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana. Si tú naciste mala, la culpa no es de Dios. Bien, pues nosotros seguimos con nuestra programación a los tiempos de este tema, ya a los años finales de los 80 y 90, ¿no? Los Visconti, los hermanos Visconti y Abel, que era el mayor de ellos, pues ya se nos adelantó en el viaje hace algunos años. Pero bueno, miren ustedes, son parte de la música de los del recuerdo también. Cambiamos de página. La Asamblea, como decía al inicio del programa, aprobó la tarde y noche de ayer pues el uso del cannabis medicinal en reformas al Código Penal. Y el Pleno de la Asamblea debatió la tarde de ayer, martes 17 de septiembre, estas reformas del Código Orgánico Integral Penal. Se aprobó el uso de los derivados del cannabis para fines medicinales y terapéuticos. La decisión se llevó a cabo con 83 votos a favor, 23 en contra y 23 abstenciones. La votación se llevó a cabo la tarde de este martes 17 de septiembre de 2019. Bueno, la moción aprobada permitirá entonces la producción, la comercialización, distribución, uso y consumo de cannabis. Esto es lo que pasó ayer después realmente de una gran expectativa, ¿no? Lo que realmente se negó fue la despenalización del aborto para víctimas de violación en el Código Penal, pues situación que ha llamado a las más diversas polémicas. Hay mucha discusión al respecto y sí. Sabemos que se convocan plantones a favor, en contra, de festejo, de repudio, en fin. Son temas, como lo decíamos hace un momento, tan delicados, tan sensibles, que hay que tenerlo mucho cuidado para manejarlos, para expresarnos, para expresar nuestro criterio sin ser ofensivos con el otro, para ser claros en lo que queremos, ¿no? Para reafirmar nuestra forma de sentir, de pensar, y sí, quizás pues que en algún momento se pueda dar un debate, se pueda dar una discusión en los más altos términos, porque sería la única forma de aportar realmente para el entendimiento de este problema. Entonces, si la cuestión del cannabis fue aprobado, la Asamblea aprobó el uso del cannabis medicinal, eso es importante subrayar, el uso del cannabis medicinal, pues no así la despenalización del aborto para víctimas de violación en el Código Penal. Son las 10 de la mañana con 40 minutos. Lamentamos muchísimo, Natalia Herrera, la arquitecta Herrera, nos consta absolutamente cumplida, no sabemos qué le pasó. Vamos en todo caso a seguir con nuestra programación, y ahora viene la música. Gracias, Vicente. Abumba la marihuana, lo malo que le pasa, se le murió su grito. Sí, señor. Ay, compadrito del alma, ay, del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía